instante. Háblale a alguien la verdad que te ha hecho libre. Cuéntales de aquello que jamás sentiste antes. Háblales de aquel que ha venido para darles su amor. Segundo, que él es vida, que él es luz, que levanta al moribundo. Cuéntales que él puede darles esperanza. Háblales de aquel que ha venido para